Nico, contanos cómo se dio el partido, cuáles fueron los motivos o lo mejor que hizo Quimsa para llevarse este juego frente a ustedes. Bueno, creo que el primer tiempo nosotros no estuvimos bien, más que nada en ataque, hicimos muy pocos puntos. En defensa nos hicieron creo 29 puntos, no estuvimos mal, pero creo que pasó por ahí. Y después, bueno, siempre venir atrás con un equipo del nivel de Quimsa, con la calidad de jugadores que tiene, se hace complicado. Jugó una muy buena defensa el equipo de Santiago del Estero. Sí, la verdad que nos complicó en ese sentido, la verdad que estuvo muy bien atrás. Nosotros no supimos meter la bola donde teníamos que meter y bueno, la verdad que se nos complicó en la primera fase y después, la primera parte digo, y después venir atrás, como dije recién, con este equipo es muy complicado. Amén de haber perdido, imagino que el balance, sin tener en cuenta el sinsabor de este partido, para ustedes debe ser bueno. Sí, bueno, siempre querés un poco más. Llegamos al Super 8 que nadie lo esperaba y siempre querés un poquito más. La verdad que irnos en el primer partido nos duele mucho, pero bueno, sabemos que en la tabla de posiciones en la liga estamos bien. Ahora tenemos unos días de descanso para recargar pilas y empezar la otra parte de la temporada de la mejor manera.